¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? América Latina está representada por 21 naciones en el Consejo Internacional de Museos. Este consejo realiza año a año un programa de actividades dedicado a la celebración del Día Internacional de los Museos.